Federado de Arqueros, el loco Sergio Toch, el médico Esteban Ruiz Bralo, el kinesiólogo Pablo, nutricionista Elizabeth Claudio Pierri y Julio Erviti, el utilero. Así que el nuevo cuerpo técnico de Santa Marina que empezó a trabajar, hasta está un poquito arriba, che. Bastante, un poquito. Ojalá estuviera un poquito arriba. ¿Cuál? ¿La Infinity? No, toda. No, yo soy de Super. Yo soy de Super. No. Sí, yo también. Sí. O sea que un mecánico. Pero no es buena la Super. No sé. A un mecánico me dijo. No, sí, mirá, bueno. Me dijo, sí, échale Super. Le digo, pero estás. Vos echale Super. Listo. Le eché Super y ando en Super. Mi mecánico me dijo lo mismo de una de las empresas. Lo pasa, no lo puedo. Y bueno, sí, de otra. La amarilla. La amarilla, bueno, sí. Pero hay que echar Super. Yo soy siempre YPF. Bueno. YPF, sí, claro. Sí, yo sé. Sí. Bueno, Rogelio, ayer, digamos, nos sorprendíamos por el número de un acuerdo que se firmó con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estuviste presente, estuvo el intendente Lungui también. Esto de que Tandil va a recibir casi 500 millones de pesos para obras a través de un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es un número importante, digamos. ¿Esto es un fondo afectado ya? ¿Para ya están definidas? Te había perdido justo. Ah, no, te decía, este programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que sí. Destina 500 millones de pesos para, casi 500 millones de pesos para Tandil. ¿En qué tipo de obras? En las que definan los intendentes, esa es una de los aspectos más virtuosos de este programa. Ah, no es un fondo afectado. Origen, a ver, más o menos. Esto tiene como origen el FIM, aquel Fondo de Infraestructura Municipal que sacó la ex gobernadora Vidal, recuerdan, en una negociación con una parte del peronismo y de los intendentes. ¿Se acuerdan que fue a cambio de votarle el endeudamiento en la legislatura? Se obtuvo este fondo. Lo que acá se hizo fue dos cambios. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. La voz que me rebota. Perfecto. Ah, bueno. Uno es más importante, me parece, que es triplicar el fondo atado al CUD, al coeficiente único de distribución, sí. Pero triplicarlo. Y lo otro, modificar el sistema de gestión de este fondo, que lo hacía muy lento, asignando directamente los recursos a los municipios, incluso con un anticipo, una vez que los municipios terminan de presentar los proyectos, por supuesto, que el fondo anterior, el FIM, no tenía, ¿sí? Un anticipo de hasta el 25%, es muy importante pensar, si son casi 1.500 millones, están en 498, si no me equivoco. Sí. Bueno, es un anticipo más que generoso, lo cual acelera mucho. Ahora, las obras son obras de infraestructura en términos amplios. Energía, pavimentos, cloacas, pluviales, obras de agua, digamos, lo que sería obras, entraría ahí lo que es, tanto lo que es saneamiento, cloacas, agua, etcétera, como lo que son pavimentos y demás infraestructura, energía. Es decir, que quedan, si bien no es para cualquier cosa, por eso tu pregunta es si es un fondo afectado, pero sí tiene un concepto bastante amplio dentro de lo que es la infraestructura. Ahora, mínimamente, Rogelio, hablaron con el intendente Lungui para saber para dónde estaría encaminado el uso de esos fondos. ¿Hay algún preacuerdo, algo entre ustedes? No. Sí, mirá, yo te cuento, la semana anterior a Semana Santa y a nuestro Bicentenario, se comunicó conmigo el ministro Nardini porque les preocupaba que Tandil todavía no había mandado nada. Dice que viene, hay algunas áreas del gobierno municipal que vienen bastante remolonas, ya hemos hablado de esto. Con lo cual, Tandil iba a quedar afuera del primer paquete. Nuestra intención y lo que yo había hablado con el gobernador es que Tandil esté siempre ahí en primera línea, pero como les digo, si no manda los papeles, bueno, finalmente el miércoles a la noche, antes de la tarde, antes de Semana Santa, mandaron por lo menos la primera parte, que es lo que permitió incluir a Tandil en la firma de ayer, con otros 41 intendentes. Si no me equivoco. Entonces, son los municipios los que disponen qué obras, que son en estos anticipos de papeles que empiezan a mandar. Ahí el intendente ya dijo algo en los medios de comunicación, que él quiere hacer el reasfaltado de la Avenida España, si no me equivoco, y la ampliación de la planta desnitrificadora. Eso es lo que pude saber yo hasta acá. Bien. Y me pareció que la pregunta de Beto la quería interpretar, a ver si estaba apuntada a si vos, digamos, con el intendente, charlan en cuanto a cuáles son las obras que son importantes para la ciudad. Claro, si bien, exacto. A ver, el rol del gobierno es el que define, pero sí, vos le podés decir, mirá, Miguel, creo que sería interesante tal o cual obra. ¿Hay ese diálogo o no? ¿Es 100%, digamos, la decisión por parte del gobierno? No, a ver, tiene dos dimensiones. Una es la del diálogo entre personas que se respetan y trabajan juntas. Yo converso permanentemente con el intendente. Ahora en un rato, a la una, tenemos una reunión con el intendente acá en Buenos Aires, sí. En Vialidad Nacional. Ustedes lo saben, el diálogo sí. Es permanente. Lo que no me corresponde a mí, obviamente, es... tomar definiciones respecto a cuál es el orden de prioridades, para eso te votan. No, pero un consejo, digamos, che, Miguel, ¿no te parece que, digo, porque en el tren del diálogo y la confianza, digamos, ¿no? Claro. Sí, no quiero meterme en camisa once varas. No, está bien. Digo simplemente que cada uno establece el orden de prioridades, claro. ¿No? Sí. La administración del Estado tiene ese enorme desafío de base, ¿sí? Desde el vamos, que es recursos finitos para necesidades casi infinitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, después cada uno juzgará si esa inversión debe volcarse, el grueso de esa inversión, en el reasfaltado de la Avenida España o en el, no sé, o en el completamiento de cloacas de algunas zonas que la están necesitando. Ellos lo evalúa el intendente con su equipo. ¿Y quién define que a Tandil le toquen 500 millones de pesos? El CUD. El CUD. El coeficiente único de distribución. No hay ninguna... No queda margen para ningún tipo de discrecionalidad. Bien. Rogelio, decías que a la una de la tarde se van a juntar en Vialidad, y tengo entendido que uno de los temas, o el tema, es a ver si se le puede encontrar una solución al inconveniente que se genera en Espora y 226. Efectivamente, algo que se viene charlando de hace tiempo. Uno se armó, creo que fue una comisión, un grupo de personas que se reunió en la universidad para ver si se encontraba una salida a este tema. Digo, ¿hay alternativas? ¿Se puede avanzar? ¿Puede haber alguna medida concreta? Porque si bien no ha habido consecuencias graves, nosotros enumerábamos acá en el aire hace un ratito que sigue habiendo accidentes en ese lugar. Afortunadamente, casi todos los días, claro, exacto, sin casi consecuencias graves. Sí. Sí, es un tema, no es el único tema en la agenda. Se va a firmar un convenio, el convenio específico ya para adjudicar la obra del programa Redes Conexas, sí. Un programa que financia Vialidad Nacional, hormigones y o asfaltos en calles que toquen rutas nacionales. En este caso se va a hacer Magallanes, un pedido histórico de los vecinos de la calle Magallanes, desde ahí del linde de la ruta hasta Pujol. Sí. La verdad es un infierno, viven en la calle de tierra, viven entre el polvo. Buenos Aires, las primeras tres cuadras de Buenos Aires, y Grote, ya ahí nos vamos para el sur de la ciudad, entre el Linkstow y la colectora. Sí. Además se va a cubrir esa famosa zanja que tienen los vecinos ahí, con un encofrado de hormigón, con tapa. Se va a firmar este convenio para que ya inmediatamente el municipio pueda adjudicar esta obra, que ya está licitada. Y además se va a conversar sobre esto otro, ¿no? Que efectivamente, como decías vos, y en este sentido yo debo decir que me siento bastante, no quiero decir defraudado, pero a veces el Estado es, yo he hecho un máster, ¿no? En de alguna manera, en gestión pública, y esto está demorando, a mi gusto, muchísimo más de la cuenta. Es un problema muy, muy serio de Tandil. Ese nudo particularmente no es el único, pero es por lejos el más problemático, donde confluyen seis vías, donde se hizo un estudio de flujo de tránsito por parte del municipio, y la cantidad de vehículos que transitan un día hábil de la semana durante 24 horas es impresionante. No, es increíble, sí. Increíble el número. Allí hubo, en las famosas PPP del gobierno de Macri, se había hecho el proyecto ejecutivo y se había anunciado, ustedes recordarán, que era la elevación de la traza de la travesía urbana de la 226. Sí, sí. Quedó... como todos los PPP, la única guita que gastaron fue en pagarle a sus amigos empresarios los trabajos de consultoría. Y en renders. Y después no pasó nada. En renders hermosos, ¿no? Y después no pasó nada. Hoy estamos hablando de algo bastante más sencillo que debería poder destrabarse rápido, pero como bien vos decías, Guille, ya lleva un año, que son dos soluciones complementarias. Por un lado, la modificación de la geometría de la rotonda. Claro. En guinda, ¿no? Estirada o claro. Una rotonda ovalada que no tiene ángulo de giro cerrado y por ende no tiene casi frenado. Por un lado, la modificación de la rotonda, que es hacer la rotonda de nuevo. Y por otro lado, generar dos pulmones de ambos lados, así como le llaman, con un sistema de semaforización y con calles que crucen transversalmente la ruta a donde vaya cada uno de los juegos de semáforos de un lado y del otro. Claro. Ese tema de los semáforos, porque yo un poco hace un rato, cuando hablamos con Walter Verón en el cruce de programas, hacíamos referencia a esto, ¿no? Uno va a Monte, por nombrar un lugar cercano, y que cada vez que vas a Buenos Aires, o vas por la 29, o vas por Monte, o vas por la 2, pero mucha gente va por Monte, por la ruta 3, y hay semáforos, y están, y si te tenés que parar, tenés que estar parado en la ruta, y se hacen largas colas de autos en la ruta, que también es un inconveniente, pero para esa localidad, para San Miguel del Monte, le encontraron una solución y evitan que haya accidentes como antes había en todo ese sector urbanizado. En muchos lugares del país vemos semáforos en rutas nacionales, ¿no? La pregunta es, ¿por qué acá no se puede avanzar más allá de que en este proyecto por ahí se hable de la palabra semaforización y está bien que se esté aplicando, pero el tema es saber cuándo se va a hacer? Sí, bueno, ahora se contrató desde... Hay Vialidad Nacional, valida los proyectos ejecutivos, pero es Corredores Viales, Sociedad Anónima, la empresa del Estado, que reemplazó a los corredores que estaban en manos de los PPP, la que realiza los proyectos ejecutivos, y hay un ida y vuelta constante entre la realización del proyecto, la validación del mismo, la ejecución de ese proyecto, la elaboración de los pliegos. Hay como un matrimonio disfuncional ahí, debo ser honesto, es parte de lo que vamos a charlar hoy con el presidente de Vialidad, con Gustavo Arrieta, que hace las cosas más lentas de las que uno quisiera. Ahora se contrató esta encuesta de origen-destino, básicamente porque no quieren errarle. Vialidad no es nada amiga de las semaforizaciones en las rutas nacionales, porque no está en las metas, funciones y alcances del organismo, ¿no? Vialidad, su objetivo central es garantizar el tránsito fluido y seguro por las rutas, por las trazas nacionales, ¿no? Obviamente, cuando uno pone semáforos, ese tránsito, hay un lugar en el que se convierte en menos fluido. ¿Y sí? Cuando hay situaciones de problemas complejos que requieren soluciones complejas, hay Vialidad, no fue fácil. Fuimos a una reunión a Vialidad con todos los técnicos de Vialidad, con Mario Civalieri, con Luciano Lafosse, con este muchacho que es ingeniero que está en el área de Vialidad del municipio, que ahora se me borró el nombre. Y bueno, que de hecho se encontraron ahí con una eminencia que había sido profesor de él, que es un viejito del que tampoco recuerdo el nombre, que es uno de los tipos que más sabe en el país de esto, y ahí se congenió esta solución integrada, que es definir los semáforos con los tiempos de los semáforos, que eso tiene que ver con el estudio de flujo y la simulación que se hace sobre ese estudio de flujo, pero además las calles de cruce, por eso la encuesta de origen-destino, y la obra de modificación de la geometría de la rotonda. Yo entiendo, por una cuestión bastante de sentido común, que lo más rápido de esto debería ser la apertura de esas dos calles transversales y la puesta en funcionamiento de los juegos de semáforos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a conversar con el intendente y con el presidente de Vialidad al respecto, a ver si podemos empujar un poquito más fuerte. Bien. ¿Va a venir el gobernador en los próximos días? Sí, ayer justo conversábamos con él. Probablemente todavía no tenemos una fecha fija, pero sí una ventana de tiempo que estamos ajustando después con la privada del gobernador, y podría ser entre los últimos días de abril y la primera semana de mayo. Bien. A hacer algo que nos había quedado pendiente, recordarán ustedes, Sanssouci, que es la presentación a la comunidad de Tandil, al conjunto de la comunidad de Tandil, del proyecto integral de Sanssouci. Un proyecto urbanístico, es un proyecto ambiental, es un proyecto educativo, es un proyecto sanitario. Y esto nunca se lo pudimos contar a los tandilenses porque cuando lo íbamos a hacer no teníamos indicadores urbanísticos. Ustedes imagínense al gobernador sentado con el intendente, porque esto es, por supuesto que esto es con el intendente, Contando eso, si en paralelo uno de los que está sentado en esa mesa tiene pisado los indicadores urbanísticos, que eran condición sine qua non para que, por ejemplo, hoy saliera publicada la apertura de sobres del primer bloque, de los tres bloques, de los tres tramos de licitación que tiene la parte de provincia, la parte del IPB, del proyecto integral de Sanssouci, que ya estaba lista, los pliegos ya estaban listos, pero no podían salir a licitación, porque no podían salir a publicarse porque no teníamos indicadores urbanísticos. Uh-huh. Te imaginas que no vas a publicar esta apertura de pliegos si no tenés indicadores. Uh-huh. Así que eso postergó esa visita y ahora se va a dar, como les decía, entre últimos días de abril, primera semana de mayo. Bien. Quiero ser intelectualmente honesto con lo que te voy a preguntar. Me estás asustando. No. Vos sé que yo considero que tu gestión como diputado es por lo menos buena. Digamos, ¿no? Bueno, gracias. Por lo menos buena. Más allá de que vos conocés la... que por ahí tenemos algunas diferencias ideológicas, ¿no? Con Rogelio. Y que... yo no tengo, digamos, el dato de legisladores tandilenses, nacionales, provinciales, que hayan laburado como estás laburando uh-huh. vos, digamos, con resultados concretos. Por ahí alguien laburaba, pero no tenía resultados, ¿no? Y esto me entra así una disyuntiva de cara a lo que viene, de preguntarte qué vas a hacer, digamos, ¿no? ¿Qué será de tu vida política de cara a las próximas elecciones, ¿no? Digamos, alguien que, insisto, para mí, que tiene una gestión por lo menos buena como diputado y que podría tener un camino mucho de mucho traer para Tandil, digamos. Una continuidad en ese trabajo. Decir, bueno, voy a poner el cuerpo nuevamente para ser candidato a intendente con digamos, el anclaje de lo que puede pasar a nivel nacional, digamos, donde evidentemente hay un gobierno nacional que tiene una gestión contraria a la tuya, digamos, ¿no? Que por lo menos mala, a mi entender. Digo, ¿te entra esa disyuntiva en eso, pues sos un animal político, digo, pensando en el futuro político tuyo, ¿se piensa? Sí, en primer lugar, gracias por la honestidad intelectual. Me parece que hoy es una condición que hay que poner en valor en general, en el periodismo, en la política, en el mundo empresario, sindical, etcétera. Pero en el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Poder tener la necesaria honestidad intelectual para mirar las cosas en la medida de lo posible, en su justa medida, ¿sí? Que es lo que nos ayuda además a desdramatizar las diferencias. Me has escuchado decir esto seguramente muchas veces porque es una especie de mantra mío, ¿viste? No enloquecerme con las diferencias, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un opositor, con un periodista, para que venga a entender que no son un drama, ¿viste? Que es una cosa que deberíamos recuperar porque estamos muy enfermos. Agrietados. O sea, que yo cuando vengo a Buenos Aires, bueno, estoy solo, ¿viste? Y estoy en un departamentito y miro tele, que es lo que no tengo en mi casa hace ya... Nosotros sacamos la tele con María, mira, no había nacido nuestra hija todavía. Y vos es que todavía me encuentro con una situación de incredulidad. No puedo creer lo que veo. Y es parte de la enfermedad, ¿no? De hacer de cualquier diferencia una guerra sin cuartel, ¿viste? Uh-huh. Es imposible vivir así. Además va a ser imposible salir adelante. Pero bueno, me fui por las ramas. Mirá, tengo dos planos, ¿no? Uno más personalísimo, que de última es el menos importante, porque a quién le calienta lo que me pase a mí, y está bien que no le caliente a nadie, pero ya que me haces la pregunta, uh-huh. en el personal... yo abrigo un sueño muy grande hace mucho tiempo y trabajo sin descanso. Por eso que es en el entendimiento de que puedo hacer un aporte más importante para la ciudad que me dio todo, a mí, a mi viejo, a mis abuelos, a mis bisabuelos, que es la ciudad de Tandil, que a mí me parece única y que yo sueño en ese sentido con la posibilidad de que mis vecinos me den la oportunidad de ser intendente. Pero eso es un sueño personal, no le importa a nadie. Lo importante es las condiciones que deben madurar para que esos procesos se materialicen, ¿no? y son condiciones políticas, estamos hablando de elecciones, uh-huh, estamos hablando de la democracia, y en ese sentido lo que yo no estoy dispuesto es a ser candidato por amor al arte, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O madura como entiendo yo que lo viene haciendo, tal vez con algunos bemoles, pero la unidad tan trabajada y cristalizada ya en el 2019, pero que pandemia mediante nos adormeció un poco, como fuerza política lo digo, sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. O madura eso, o hay algún compañero, compañera, o más de uno, que dice, mira, yo no comparto el modo de construcción o de, no sé, o de conducción, es decir, que yo fuera un conductor de Rogelio, y entonces pongo la trucha, y sobre todo pongo el cuerpo, para plantear mis ideas, es una compulsa democrática, que es el instrumento de las PASO. Sí, claro. Que lo vería muy bien, por cierto, también. Uh-huh, uh-huh. Pero una cosa es la otra, porque ni chicha ni limonada a mitad del río no... Claro. Me parece que no es momento para quedarse a mitad del río. Uh-huh. Bueno, Rogelio, te agradecemos estos minutos que has tenido para con nosotros, y bueno, ojalá que sigan las gestiones y que sigan las obras para Tandil, que es lo importante, ¿no? Que esta ciudad que la definís como tan hermosa y que obviamente que suscribimos al pie, siga creciendo y se le sigan solucionando los problemas a la gente. Y bueno, a la 1:00 p.m, digamos, hay una reunión importante que sí, es uno de los temas salientes. Bueno, hablando que hay que resolver. De lo que es la parte vial, se logró, después de mucho tiempo, lo del cruce de la 30 y la 226, que la iluminación, es más, volviendo uno de otros lugares, ve la importancia que tiene por la noche esa zona iluminada. Sí, realmente es, sí, sí. Hay que lograr lo mismo, Rogelio, con las la de Rauch, que es, sí, te cuento, sí, que lo vamos, ahora se lo voy a comentar a Rita, porque la de Rauch está licitada y está adjudicada. Sí, y vos sabés que falta la firma del contrato de obra solamente, es una obra rapidísima, falta que Arrieta firme el contrato de obra, está licitada y adjudicada la iluminación de la rotonda de Rauch. Lo mismo que, y esto es igual o más importante, que la construcción de una nueva rotonda en la travesía urbana de la 26, que es la ruta con Buenos Aires. Claro. Ah, claro, ahí sí, también es muy importante. Sí, esa también está licitada. Ahí hay un problema de índole más de técnico, de los ingenieros. Uh-huh. Esto que les decía en esta especie de matrimonio disfuncional entre Vialidad Nacional, uh-huh, y Corredores Viales, Sociedad Anónima, porque efectivamente la obra es compleja, porque está elevada la traza de la ruta, porque es poco el espacio que tiene hacia un lado y otro. Cuanto más elevada la traza de sus márgenes, más grande tiene que ser la rotonda, y en este caso no hay posibilidad física de que sea mucho más grande, porque tiene los frentes de distintas empresas de un lado y del otro, están ajustando algunos detalles. Yo creo que esa va a demorar un poquito más, pero la iluminación de Rauch deberíamos tenerla resuelta muy rápido. Ojalá. Hay un dato de color. Mira, te la tiro acá. La rotonda, la de Reforma Universitaria. Sí, que está mal hecha. Sí, nada. No. Sí, sí. Ni hablar. Pero la iluminación de la de Reforma Universitaria, uh-huh, o sea, todas las rutas nacionales tiene que está bajo la órbita de Corredores Viales. Exacto. Cuando se adjudicó a Corredores Viales, creo que se olvidaron de poner esa rotonda. Y capaz. Y no es ni, es así, ni chicha ni limonada. O sea, Corredores Viales quiere que no la quiere hacer porque no está en el contrato de concesión, que creo que es un error de tipeo, y correcto, la usina tampoco, dice, bueno, si en ruta nacional. ¿Por qué la voy a hacer yo, dice la usina? pero es una cosa de sí, bueno. Que si quisiera igual podría, ¿no? Sí, bueno, porque, bueno. Bueno. Claro, no te van a decir que no. Pero bueno, pero pasa, sí. Es una cosa. Ahora, yo te digo una cosa, resuelto lo de la iluminación, ya resolvimos lo de la iluminación de la 30 y de la 26, como decía Beto, uh-huh, después de 22 años, que todavía me sigue pareciendo eterno, inverosímil que no sí, se haya podido resolver, porque realmente no era tan complejo. Pero bueno, estamos en estos días, como les digo, yo le voy a pedir a Rieta, por favor, que firme el contrato de obra, porque ya está licitada y adjudicada la obra de iluminación de la rotonda de Rauch. Se va a construir una rotonda en Buenos Aires. Yo a partir de ahí ya del tema rotondas me tomo vacaciones. Tengo un amigo que me dice que un chiste, ¿no? Pero que dice que soy el verdadero Rogelio Rotonda. Claro. Sí. Se me pasó. Sí. Pero, no, no, pero amigo. A mí me hace gracia. Bien. Así que te va a tomar un tiempo después de eso. Bueno, bastante otras cosas para dedicarme, pero la verdad que la doble espalda que ahora obviamente resolvamos lo de verdad más importante y hablando en serio, que es como uno de los temas que hablábamos recién, que vamos a conversar con el intendente y con el titular de realidad, que es este nudo, tan más que problemático, se está convirtiendo en imposible. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que estamos pudiendo sacar cosas adelante, algunas tardan más de lo que uno quisiera, a mí me quita el sueño, me mata. Pero hay que empujar todos los días y se van logrando cosas. Gracias. Rogelio, por este tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien. El diputado nacional Rogelio Iparraguirre charlando con nosotros. Bueno, ayer hablábamos de y hacíamos una lectura política y qué mejor que preguntársela a él, ¿no? Y estos 500 millones de pesos para Tandil que fueron anunciados en el día de ayer. Y que ojalá hoy se encuentre la solución.